Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Amigos, estamos acá un programa más de Subsuelo S.A. hoy trayéndoles la edición 323 y pues bueno, hoy vamos a tener un poquito de música variada, ahí de todo un poco, y vamos a hacer una pequeña reseña o pequeño comentario sobre el libro Educación Anterior, una historia incompleta del punk venezolano, escrito por el colega Rafael Uzcategui. Bueno, que él se encargó de recopilar bastante información y hay varios autores ahí que participan. En fin, más adelante vamos a hablar un poco de esto. ¿Y con qué arrancamos? Arrancamos con unos veteranos que no necesitan mucha presentación. Estamos hablando de la gente Sex Pistols, de un sencillo 1979, donde, bueno, el tema que escuchamos era Silly Thing. Y del otro lado viene Quien Mató a Bambi. Y bueno, este tema Silly Thing, como les acabo de comentar, fue editado allá en 1979. Fue el tercer sencillo que sacaron promocionando la película The Great Rock and Roll Swindle. Y bueno, el tema fue escrito por Paul Cook y Steve Jones. Y bueno, después fue grabada por... Fue grabada después de que Rotten ya no estuviera con ellos o dejara la banda, y el bajo fue grabado por Jones, ya que ya no querían nada de Sid Vicious. Y bueno, de hecho hay un documental, una miniserie, son 6 capítulos en una de las plataformas digitales, no sé si HBO o alguna de esas, donde hay una serie que se llama Pistols. Está bastante, bastante interesante. Vale la pena verla ahí los que tengan oportunidad. En fin, Subsuelo S.A., trayéndoles un poquito de música subterránea, música con conciencia. Arrancamos con esta banda que hizo explotar muchas cosas. Y en fin, seguimos con punk. Nos vamos ahora hasta Argentina. Vamos a escuchar a la gente Sopa de Garrón, de un disco llamado Muerto el Amo, material editado por Maldita Cruz. Y vamos a escuchar un par de canciones, Arlequines y Celeste Smog. Esto es Sopa de Garrón, sonando en Subsuelo, desde Argentina. Salud. Así es, así sonaba la gente Sopa de Garrón desde Argentina. Y ahora continuamos, nos vamos de nuevo nos vamos a Inglaterra. Y ahora vamos a escuchar una banda llamada Broken Bones. Banda que fuera ahí, se formara a mediados, a principios de los 80, de los 80s, precisamente en el 83. Y pues bueno, este fue su primer sencillo, lo que vamos a sonar, llamado Decapitated. Sin embargo, lo que tengo acá es un disco recopilatorio de los, de hecho se llama A Single Decade, o sea, recoge todos los singles de esta banda. Bueno, esas bandas de lo que llaman el UK 82, Broken Bones, GBH, Baruchers, todas esas bandas que influenciaron o que estuvieron ahí con ese sonido un poquito más pesado luego de la revolución del 77. Y bueno, con esta habilidad vámonos entonces a escuchar Broken Bones. Vamos a escuchar su primer single, Decapitated, y seguidamente el tema Problem. Esto es Broken Bones. Bye. Bueno, así sonaba la gente de Broken Bones. Y bueno, como les comentaba, íbamos a hacer una pequeña reseña, un pequeño comentario sobre el libro Educación Anterior, una historia incompleta del punk venezolano, de Rafael Uzcategui, quien fue el compilador o el que recogió la información de este para crear este material. Bueno, este libro está en formato A4 o hojas tamaño carta, lo que llamamos por acá. Son más de 247 páginas y bueno, viene bastante interesante y separado por diferentes capítulos. Cada capítulo trae un código QR que al entrar ahí te redirige a una página de Bandcamp donde pueden escuchar varios temas de las bandas que se mencionan en cada capítulo. Y bueno, tomando por acá, de hecho, más adelante pienso hacer ahí un especialito tal vez con esas bandas para hablar un poco de lo que dice acá. Pero ahorita para empezar tengo esto que me llamó la atención. Dice: las 7 marcas del punk sudaca. En nuestro continente, los primeros exponentes del rock generalmente comenzaron a cantar en inglés o, en el mejor de los casos, versionando los éxitos de algunas bandas británicas, estimulados por el furor de la Beatlemanía. Al contrario, algo caracterizó desde sus primeros fogonazos al punk realizado desde esta parte del mundo, y fue el haberlo hecho en castellano, consecuencia del interés en transmitir un mensaje. El punk latinoamericano fue distinto a lo que surgió en Londres y Nueva York, porque emergió de una realidad igual de angustiante, pero sustancialmente diferente. Además del hecho idiomático, proponemos como sus principales singularidades que la diferencian del punk primermundista 7 puntos bastante importantes. Bueno, acá el autor menciona 7 puntos que son los que quiero darles ahí o mencionar un poco. Dice: una producción precaria. A diferencia de sus pares en el primer mundo, con excepción del punk latino, surgió en condiciones de producciones precarias, tanto en el acceso a instrumentos como en las salas de ensayo y finalmente estudios de grabación. Sin embargo, lo que de lejos pudiera parecer una desventaja se convierte en uno de los principales atractivos. Aquí, bueno, aquí aplicamos lo de las copias de los cassettes, del tape trader y demás, donde ahí todos teníamos un cassette que sonaba pésimo, pero era el sonido perfecto. Dice él, por poner un ejemplo, el punk de Medellín, ciudad donde el movimiento fue más extenso que en Bogotá, logró una curiosa sonoridad que es reconocida por amantes del género a nivel mundial, ejecutada por agrupaciones de su primera camada como lo fue Ira, CTC, Bastardo Sin Nombre, Mutantes, Pestes, Restos de Tragedia, entre otros. Vámonos a escuchar algo de Restos de Tragedia, no lo de esa época, algo un poquito más reciente. Y es el 7 pulgadas llamado Odio a la Pobreza, que es compartido con los franceses de Cochebomba. Entonces vamos a escuchar desde Colombia Restos de Tragedia, que son mencionados acá en el libro Educación Anterior. Sonar, La noche esperaba para irse a dormir. Anhelaba recrear la historia. Un cuento que al final a nadie le importa. ¡Érase una vez el hombre! ¡Protagonista de leyenda! ¡Que cegado por la ilusión! ¡Defendía cosas banales! ¿A quién le importa? Una vez el hombre. Bueno, así sonaba la gente de Restos de Tragedia. Y bueno, acá nos mandan un saludo nuestro amigo Cristian de la banda Anarchy in the Gallery, que bueno, que es para anunciar que a partir de mañana, que lo hice por acá, bueno, el día de mañana van a estar 1 de octubre en la gira Anarchy in the Gallery, No Way Out y Elemento, en su gira llamada Punk and Road Tour 2022. Y bueno, también les va a participar la banda Sick Boy, como les digo, mañana 1 de octubre en Cartago. Tiene la entrada un valor de 2 por 7000 colones en la cervecería Valle del Huarco, allá donde nuestro amigo Colacho, que bueno, hay un lugar bastante ameno, bastante interesante, y esas cervezas artesanales que tienen ahí para la venta, pues hay que aprovecharlo. Entonces ya saben, Anarchy in the Gallery, No Way Out, Elemento, en su Rock and Road Tour 2022 con la banda invitada Sick Boy, mañana sábado 1 de octubre, 4 p.m. en Cartago, en Valle del Huarco Cervecería. Bueno, continuamos. Escucharon a la gente de Restos de Tragedia, una banda colombiana de esas primeras que mencionan acá en el libro. Y pues bueno, hay otra cosa interesante que por aquí dice Huicho García, vocalista de la banda Narcosis, que dice, bueno, grabamos todo de manera bricolaje, DIY, do it yourself. Toda la producción se realizó con un par de micrófonos, una grabadora provisional de 2 canales. La tecnología garaje casera nos permitió a Huicho montar guitarras adicionales, voces de apoyo, algunas tomas de otras grabaciones sobre una sesión de ensayo que se grabó en vivo con una batería, guitarra y voces. Menciona que si Narcosis se agrupara para regrabar en un estudio con toda la tecnología moderna, esas 15 canciones de seguridad perderían todo el encanto. Y así es. De hecho, fue el caso con G3, Un Nuevo Enemigo, que regrabaron varios temas, les incluyeron algunos solos de guitarra, limpiaron las grabaciones y no están mal. Pero no es aquel cassette con la cinta arrugada, aquel cassette donde sabían dónde brincaban las canciones y demás. Vamos a escuchar otra banda colombiana que mencionan por acá en este libro, y mencionan a Mutantes y Pestes, pero las que yo tengo por acá vienen una recopilación llamada Rodrigo y No Futuro, que es como el soundtrack de esa película colombiana que del cineasta Víctor Gaviria y protagonizada por Ramiro Meneses. Bueno, esta película narra o cuenta la historia de Rodrigo, un joven que busca suplir su vacío maternal existencial convirtiéndose en músico de punk, pero que no cuenta con los medios necesarios para obtener una batería. Y la historia se desarrolla en una época en la que la ciudad de Medellín era sacudida por la violencia de que muchos sabemos, guerrillas, narcotráfico y demás. Vámonos entonces a escuchar Pestes, Nunca Triunfé y No, y Mutantex con Sin Reacción y Ramera del Barrio. Dos temas que vienen en esta recopilación reeditada en 1990, bueno, original de 1990, reeditada por Beat Generation. Esto es del disco Rodrigo de No Futuro, sonando acá en Subsuelo. Bueno, hubo aquí, para variar, un julietazo. Bueno, este disco, esta recopilación del soundtrack, se podría decir, de la película Rodrigo en el futuro, cada lado es diferente. El lado A son de bandas punk y el lado B es un lado de metal. Para variar, bueno, por aquí metí las de Andar y puse el lado metal, donde sonó Ecrion con el tema Violentas Arenas y Agresor con el tema Poseído. Ahora sí voy a darle vuelta para que suenen las bandas que les iba a decir: Pestes con el tema No No y Mutantex con el tema Sin Reacción. Continuamos acá en Subsuelo S.A. trayéndoles algo: música subterránea, música con conciencia. Ya saben, pueden localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, para decir aquí otro de los puntos importantes de las siete marcas del punk sudaca, según mencionan en este libro, está el realismo lírico, que aquí mencionan que escuchando la primera generación de bandas punk latinoamericanas se puede rescatar que algunas de sus canciones un claro repaso a la historia contemporánea del continente, haciendo un repaso a dolorosas situaciones concretas. Por eso sus temas más emblemáticos son una fotografía de un momento, un espacio y un tiempo determinado, las condiciones desiguales e injustas del contexto sociopolítico, social del continente. Se cantaba con el control policial y judicial, la pobreza, la guerra, la vida de la calle, el alcoholismo, con alusiones y metáforas. Esto lo hacían las bandas del primer mundo. Los latinos, en cambio, eran directos, explícitos, panfletarios. La lista es interminable y solo mencionemos aquí algunos de los que ellos nombren. Por ejemplo, Los Violadores, con comunicado 166, que trata sobre el fin de la guerra a las Malvinas. Masacre 68. De con solo el nombre, canta el asesinato de por lo menos 100 personas en la Plaza de las Tres Culturas, allá en la capital, en 1968. Ayacucho, centro de opresión, caos de Perú. Versa sobre la violación de los derechos humanos ocurrida en la región en el marco de la lucha del Estado peruano contra el Sendero Luminoso. Sicarios de la Pestilencia, banda colombiana sobre el fenómeno de la violencia urbana en la década de los 80s. Por aquí habla también de Hacia las Cárceles, de voz propia, de Perú. La carnicería ocurría en las cárceles de San Juan, en Lurigancho y el Frontón de Lima y el Callao en 1986. El Chupadero de Todos Tus Muertos, de Argentina, sobre los centros de detención clandestina, la dictadura de Videla. Pisagua de Los Miserables, de Chile. En fin, habla de muchas bandas, de esa crítica directa, esa crítica social, que como menciona el libro, marcaban una época del tiempo, momento y situaciones directas. Vamos a escuchar entonces a otra banda, a esta que mencionan acá, Masacre 68, es de México. Esto es de un LP, una reedición. Bueno, originalmente saliera en cassette, luego salió en LP y han habido varias reediciones. La que tengo por acá es una reedición del sello Bam Bam Records, la edición número 14, y bueno, es el compartido clásico de Histeria con Masacre 68. De ahí que dos bandas que en realidad compartían integrantes o eran la misma banda, si no me equivoco. Primero estuvo Histeria, después Masacre 68. Bueno, nos vamos hasta México a escuchar Masacre 68. por la libertad. Esto fue por la libertad. Bueno, así sonaba la gente de Masacre 68. Y pues bueno, otro de los puntos claves del punk sudaca, como dicen acá. Bueno, ya me adelanté un poco, dice el cassette como soporte fundamental. Que bueno, aquí mismo dice, citando a Shane Green, este es un escritor y investigador de allá de Perú, dice: la tecnología del cassette representa la forma más antipropietaria de circulación musical que existía antes de la era digital. En contraste con el vinilo, el método de la maqueta sí permite controlar los medios de producción musical desde el comienzo hasta el final. La producción con tecnología en cassette era también una manera directa de aceptar la llamada piratería, incentivando a otros a simplemente copiar el cassette en lugar de buscar un original, una lógica de identificación que el vinilo siempre conserva. El cassette era fácil de duplicar en la forma exacta en la que fue hecho, en una combinación de posibilidades al alcance de todos los bolsillos. Ser hecho en una fábrica, ser duplicado caseramente con tapas hechas en una imprenta, ser duplicado caseramente con tapas hechas en fotocopia, o ser duplicado con la portada customizada por la persona a puño y letra. Bueno, de eso, como mencioné hace un rato, o sea, el tape trader, ese intercambio de cassette, esas recopilaciones que se hacían en cassette, el arte que se hacía en las portadas de los cassettes, cada quien los pompeaba, como dicen, los pompeaban a su manera. Todo era una manera de expresión, y pues, como ellos dicen, de una libre piratería. Otro de los puntos, dice punto 4, España como gran referente. Las escenas inglesas y norteamericanas se influenciaron mutuamente. Por ejemplo, Bluch, una banda del 2001, apunta que dentro de los Estados Unidos consideraron a Sex Pistols, a The Clash y Dame como la segunda invasión británica. Para los latinoamericanos, una influencia tan importante como aquellas fue España, con Siniestro Total, Parálisis Permanente, Subterranean Kids, Larsen, pero especialmente esa triada vasca con la Polla Records, Escorbuto y Cortatu, fueron fundamentales para todo lo que ocurrió en el patio trasero de los Estados Unidos. Gracias a un idioma común, en primer lugar, pero también la herencia de la Guerra Civil Española, la tradición anarquista, el movimiento Ocupa, los fanzines, el rechazo a las drogas duras, el antimilitarismo militante, era el universo simbólico que los punks latinos decodificaban de sus pares españoles, transmitido en el idioma que ambos entendían. La barrera lingüística provocó que los punks latinoamericanos tuvieran menos vínculos con los brasileros, a pesar de la cercanía, y mucho más con Bilbao, Madrid y Barcelona. Bueno, para mencionar aquí a nuestro amigo que también participó por acá en uno de los programas de Subsuelo, nuestro amigo Santi Rick, se menciona que fueron precisamente los españoles quienes ayudaron a que sus pares sudacas se vieran a sí mismos como una comunidad transfronteriza. La primera recopilación del punk latinoamericano fue realizada en 1991 por el Ateneo Libertario de Zaragoza, por iniciativa del colega Santi Rick, vocalista en la banda Drogas Ways y realizador del fanzine Idea Fix, amigo epistolar de gente regada, por todo el continente. La producción lanzada en cassette se llamó Rock Subterráneo contra el Quinto Centenario. 27 bandas de 12 países, portada desplegable, mostraba las direcciones de las bandas, lo que estimuló a que los punks latinos cultivaran amistad epistolar entre sí. En fin, vámonos entonces, vamos a escuchar un par de bandas de esta triada vasca que llaman, y nos vamos con unos clásicos. En realidad poca presentación necesitan. Vámonos con la Polla Records. un escenario a otro escenario. Voy arrastrándome sin nada que decir, y lo que digo te lo tienes bien sabido. Ya no soy joven, yo soy muy viejo. Ríete de mí, que soy tu espejo. Tú y yo estamos bajo control. Romper es nuestra única venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Somos pequeñas bombas de odio. Es nuestra única solución. Somos los últimos, los peores. Somos obras de esta civilización. Montando bronca nos desahogamos. Cuanto más fuerte, más molestamos. No quieren vernos, pero aquí estamos. Marcándonos nuestra pequeña venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Nada nos mueve, no hay esperanza. ¡Venganza! Sexo. Bueno, estamos por acá y cuando les da al equipo le da por molestar, pues molesta. Bueno, saludos a todos los que están ahí en sintonía. En realidad bastantes colegas conectados por ahí, gente del staff de la 506. Que ya saben, pueden entrar a la página www.506radio.com. Esta emisora 24/7, ahí con música rock en todas las vertientes, desde lo más extremo hasta algo de pop, clásicos 60, 70 en general, hasta música extrema. Pues bueno, saludos ahí a Paula, a Leo, a Rafa, a Max, Macuá, que por cierto me preguntó ahí que si lo podía complacer con algo el último que cierre, pero no encuentro el disco. No encuentro el disco, te lo quedo viendo ahí de momento. Vamos a ver por acá antes de que se me olvide. Bueno, ya dije a Macá, a Macuá, a Paula, a Rafa, a Leo, a Hugo, a Bernardo, en fin, todos los del staff por ahí, Juanfer, no sé, muchos, ya saben, entren a la página www.506radio.com. Ahí pueden también descargar una aplicación para Android, la descargan y van a para estar conectados, pueden chatear, pueden estar conversando con todos y aparte hacer solicitudes y demás. Bueno, vámonos con otro de los puntos. Dice: independencia como necesidad. Salvo los violadores o todos sus muertos de Argentina, así como los replicantes de Brasil, ninguna otra banda de la primera generación del punk de la región firmó un sello transnacional. Los Estómagos y los Traidores en Uruguay sacaron sus primeras placas con una disquera nacional, al igual que el primer LP de Leucemia allá en Perú. El resto de los vinilos de esta generación fueron editados por sellos discográficos independientes, de los propios amantes del punk o de miembros de las propias bandas, en presentaciones semiprofesionales o caseras, no solamente porque había poca infraestructura, sino porque en el momento en que aparece el fenómeno de las disqueras no estaban preparadas ni para el punk ni para ninguna banda rock cantado en español. Las bandas funcionaron de manera do it yourself, hazlo tú mismo, no solo por vocación sino por necesidad. Aunque se creara un sello independiente, la propia distribución era más limitada que las de sus pares ingleses y norteamericanos. Vámonos a escuchar a estos que mencionan por acá. Están hablando de la gente de Todos Tus Muertos. No es un disco de los primeros, que sonaba un poco más extremo, más hardcore, más punk. Este es un sencillo llamado En Vivo Aborigen. Y vamos a escuchar Dale Aborigen en vivo y Alerta Guerrillas, donde precisamente canta Fermín Muguruza de la banda que tenemos ahí de fondo, de la banda Cortatu. Entonces, Todos Tus Muertos desde Argentina, sonando acá en Subsuelo por la 506radio.com. Este tema es para el despertar de Latinoamérica. Indígena, blanco, negro, todo lo que sea, todo lo que viva. Debe ser libre. Si la libertad está ya en las manos, yo quiero quemar. Pasa que la toca tu chica, tu romance, pues estamos injusticia, el volcán no duerme, está latente, agua hirviendo para el mate del Che, dale fuego al agua caliente, agua hirviendo para el mate del Che, dale fuego al agua caliente. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, ya, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, ya, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, ya, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, ya, agua hirviendo para el mate del Che, dale fuego al agua caliente, agua hirviendo para el mate del Che, el volcán no duerme, está latente, agua hirviendo para el mate del Che, dale fuego. Bueno, bueno, regresamos. Creo que ahora sí estoy por acá. Después de un lapso ahí por el corte de electricidad, continuamos. Vamos ahora a continuar con esto de las 7 marcas del punk sudaca. Bueno, en el punto 6, dice mayor exposición a la violencia. Si en Estados Unidos o Inglaterra querían silenciar a una banda punk, la represión funcionaba a través del sistema de justicia mediante demandas y juicios. Por ejemplo, a los Sex Pistols, Dead Kennedys, entre otros. En América Latina, un escenario de violencia generalizada, impunidad y violaciones a los derechos humanos. Los punks estaban más expuestos a la agresión física. Solo por un corte de cabello, una ropa particular, usar botas militares o simplemente estar en el lugar y momento equivocado. Gerardo Decadencia, en el 2011. Argentina, recuerda el caso de Miguel Bru, vocalista de la banda Chempe 69, secuestrado por la policía y desaparecido el 17 de agosto de 1993 tras una denuncia por ruidos molestos en el sitio donde ensayaban. En 1999 comenzó el juicio contra los policías Walter Abrigo y Justo López, condenados a prisión perpetua. Más recientemente en Argentina, en la Argentina de Macri, Santiago Maldonado, un punk con dreadlocks a la usanza del crust, fallece un 14 de octubre del 2017 tras una persecución de la policía. Más al norte del continente, la justicia no llegó para los policías asesinos de José Gregorio Romero Flecha, caído en una protesta universitaria en Caracas el 2 de junio de 1992. La violencia policial se hacía presente también en los conciertos. Por ejemplo, el 17 de julio de 1981, los violadores realizaron un concierto en el auditorio de la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, que resultó con todos los miembros de la banda golpeados y detenidos tras cantar su tema Represión. En Lima, un 17 de febrero de 1985, se realizó el concierto Rock en Río Rimac con la asistencia de 2.000 personas, que terminó a balazos de los uniformados cuando Narcosis tocaba Sucio Policía. Hacia el Caribe no era diferente. Félix Ayueva, el 2008, cita a Gustavo Atilano, el primer manager de Sentimiento Muerto. Cuando comenzamos a tocar, cayó tremendo allanamiento. Busquen al responsable de esta vaina. Y por supuesto, no era otro huevón que yo. Recuerdo que me esposaron a un poste que está entre el Julius y el Mesón del Rey. Y apareció un funcionario vestido con pantalones negros, chaqueta de cuero y lentes rosados. Pues este hijo de puta me esposó por los pies y las manos y me dio cachetadas hasta que se cansó. La violencia con la cual tenían que convivir los punks latinos no era solamente la de las instituciones, como relata el documental Botinada. Este documental es un documental de la escena brasilera, que por ahí habla un poco de Ratos de Porado y todas estas bandas. El desarrollo del movimiento punk en San Pablo ocurrió a través de pandillas cuya identidad era también territorial, el barrio que pertenecían, y que protagonizaron innumerables peleas callejeras contra otras pandillas. Bueno, vamos a escuchar entonces una banda de Venezuela llamada Época de Recluta. Y bueno, estas son de esas bandas viejitas que la rescataron nuestro amigo Johnny de No Sé Qué Records y el sello Cabeza de Records, Cabeza de Vaca Records. Vamos a escuchar entonces Época Recluta con el tema precisamente Época Recluta, evolucionando bajo suelo y disfrutando de fin de siglo. Como ya lo hemos hablado en estos últimos 6 puntos de las 7 marcas del punk sudaca, pues la particularidad del mal sonido era una de las de esos sellos. Así que pues bueno, aquí no esperen muchas cosas de los 80s que suenen bonito. porque aquí era todo, era sentimiento, todo era pasión, se hacía con las garras, se hacía con las uñas y bajo de ahí, hasta en ciertos momentos a escondidas por la represión social, por las dictaduras y demás. Por eso acá en el punto 7 dice: importante tendencia al activismo. A diferencia de sus hermanos del norte, para los punks latinos no resonaba la frase "no future" de aquellos Pistols, sino una desesperada búsqueda de un horizonte en un contexto hostil. Claro que hay casos de agrupaciones del norte global que se involucraron con movimientos por el cambio social. Sin embargo, proporcionalmente a esta vocación activista, que aquí el autor prefiere llamarlo con la palabra militante, cuyo origen es del mismo que el vocablo militar, era más palpable en los punks latinoamericanos de la primera generación por el propio contexto en el que les tocó surgir. Gerardo Decadencia relata cómo en la Argentina, en los 90s, agrupaciones como Gatillo Fácil, Estado Mayor, Camisas Fantasmas, Detenidos Aparecido, La Banda del Cuervo, Os Mocos, Familia Asesina, Loquero, Terror y Miseria, entre otras, formaban parte de iniciativas como el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio y la Coordinadora contra la Represión Policial, quienes organizaban jornadas, recitales en las calles y campañas antimilitaristas y por la abolición del servicio militar. En Medellín, Colombia, fue editado en cassette en 1983 el recopilatorio Grita un Titaurino, como parte de una campaña contra las corridas de toros. De hecho, la oposición a la tauromaquia fue uno de los temas recurrentes en el punk colombiano de la época, teniendo a los amantes del género como parte del movimiento ecologista que protestaba frente a plazas de toros en Río Titorino. Se compilaron 26 canciones de algunas bandas, por ejemplo Hartos de Ti, Los Restos, Aversión, Censura, Ira, El Conjunto. Decir que esta crítica también está presente en lo que consideramos el disco más representativo del punk colombiano, La Muerte, Un Compromiso de Todos, editado en 1989, de la banda La Pestilencia, con la canción Ole, que cierra la producción. En México, recientemente, bandas como Fallas del Sistema, Revolución X, forman parte de la escena rockera más amplia que apoya, difunde los ideales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Cuáles fueron las parejas geniales del punk latinoamericano? Podemos especular algunos nombres como Phil y Stuka de Los Violadores, Fiel y Gamexane de Los Primeros Todos Tus Muertos, Thrasher y Warpig de Los Atóxicos en México, Dilson Díaz y Héctor Buitrago de La Pestilencia en Colombia, Daniel F. y Leo Escoria de Leucemia en Perú, Gabriel Pelufo y Gustavo Parodi de Los Estómagos en Uruguay. Vamos a escuchar algo de este sonido anarcopunk, ya que mencionaron acá a la gente Fallas del Sistema, de un disco llamado Dignidad y Rebeldía, una banda mexicana que estuvo por acá hace unos años, gracias a nuestros amigos de Actitud Coherente Records, ahí Spike, Sharon y demás colegas que se aventuraron a hacer la gira de la gente Los Fallas por acá. De hecho, les menciono que este libro, Educación Anterior, una historia incompleta del punk venezolano, información recopilada por Rafael Uzcategui, en esta distro, Actitud Coherente Records, del colega Spike y Charon, tienen algunas copias en distribución por si alguien está interesado. Más de 245 páginas con fotos, y bastante, bastante información. Bueno, vamos con música, Fallas del Sistema, del disco Dignidad y Rebeldía, sonando en Subsuelo desde México. Bueno, hoy un programa bastante ajetreado y acelerado. Y bueno, terminamos de escuchar a los mexicanos de Fallas del Sistema. Y los quiero invitar el próximo jueves 13 de octubre en el bar El Chivo, allá en Desamparados. La visita del argentino Pablo Soler, quien es el guitarrista de Tren Loco y también Humanimal. Que por ahí va a ser una presentación, Speed Test Performance, según dice. Bueno, el cover va a ser de 5000 colones. Los tiquetes se pueden conseguir en la tienda Nightfall, o igual entren a la página www.506radio.com y ahí verán las opciones para conseguir las entradas. La banda invitada va a ser A-Awakening. Y pues bueno, un interesante concierto de este argentino Pablo Soler, quien es considerado uno de los guitarristas más veloces de Latinoamérica. Cover 5000 colones, jueves 13 de octubre en el bar El Chivo, allá en Desamparados. Vámonos a quedarnos en Argentina, no a escuchar a Pablo Soler, sino que vamos a escuchar a Los Violadores, banda clásica, la que ya hemos comentado varias veces acá, con esto de las 7 puntos importantes del punk sudaca. Eh, de su disco Fuera de Sector. Vamos a escuchar los temas que le da nombre al disco, Fuera de Sector y Noticias en la Noche. Estos son Los Violadores desde Perú, desde Argentina, sonando en Subsuelo. Verhindern, gemeinsam mit der Kirche. Die Gefährdung des christlich-westlichen Abendlandes geht demnach von diesen Hütten aus. Nicht so denkt der Bischof von Kirchens. Er geht mit dem Abendlandschiff für seine Leute, schaut den Priester um sich, die Wege des Einsatzes für die Armen und andere Christen. La noticia de la noche es que hay un frío en el mar. Un frío intenso recorre. Jahrzehnten scheitern. Zum Nachteil vor allem der kommenden Generation. Bueno amigos, les agradezco a los que aguantaron acá el programa por todos los inconvenientes que hubieron, y como siempre Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música y música subterránea, música con conciencia. Como les dije, recuerden, la música subterránea muchas veces es mucho más pasión, energía, crítica que profesionalismo. Entonces toque ahí en las cabezas y corazones de todos esos que hacen y crean música. Me voy, Esteban Campos se despide desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Esto fue Subsuelo S.A. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Ingresen a la página www.506radio.com, que ahí es donde nos transmiten acá en la casa todos los viernes de 5 a 7 de la noche. Entren a la página también para que vean la amplia parrilla que hay. Hay muchos programas a disposición. Los locutores siempre todos con su sello particular, dando músicas de los 60s, como les digo, clásicos, algo de pop, algo de metal, de rock clásico, hasta rock extremo. Bueno, me voy, no sé qué más estoy haciendo acá, un poquito de tiempo. Y bueno, ahora sí, hasta la próxima amigos. Esto fue Subsuelo S.A. y cierro con esta banda de unos colegas, Orquesta El Macabeo, de un disco llamado Lluvia con Sol. Una letra bastante buena, pónganle atención. Y bueno, y si tienen a alguien ahí cerca, denle la mano y sáquenlo a bailar. Lluvia con Sol, Orquesta El Macabeo. salsa machita. Cuéntame tu día, a veces mejor que el mío. Yo me levanto tempranito, trabajo, trabajo y no descanso ni un poquito. Cuéntame tu día, a veces mejor que el mío. Cuenta uno, cuenta dos, cuenta tres, cuenta mil. Yo quiero acostarme a dormir. Cuéntame tu día, a veces mejor que el mío. Suelo, S.A.